Hola, esto es Sisma. Thank you. Why? Gracias, esto fue Sigma. Todos los videos fueron grabados en Ecuador, en distintas ciudades. Gracias por estar acá, gracias por hacer esto posible. Mataron, bueno, gracias a todos los que tocaron detrás.